basa de una historia de la vida real. En aquellos tiempos, donde la niñez no determinaba tu estilo de vida, donde jugar con tierra o jugar con agua no había diferencia. Aquel tiempo donde tu inocencia no era lo que menos importaba, donde jugar, estudiar y ayudar en casa era lo único válido. Situado en un bello paisaje, lugar donde creció y empezó a conocer la vida, sus primeros pasos fueron cerca a un tierral, donde supo lo que era ensuciarse, donde supo lo que era, por primera vez, un regaño de mamá. Al crecer, sus enseñanzas fueron muy arraigadas a los conocimientos de su familia. En general, el machismo predominaba en ellos. Su padre, un gran hombre, que día tras día a la luz del sol, sus hombros quemaba para traer alimento. Su madre, una gran mujer en su vida, las piernas desgastadas no le daban más, pues todo un día completo se dedicaba a sus hijos, al trabajo, a la finca y al hogar. Sus hermanos, todos mayores, poco cuidado le colocaban, pues tenían cosas mejores que hacer. Su infancia fue algo muy humilde, pues vino a conocer lo que era un juguete cuando tenía sus 8 años. Los juguetes de él eran piedras con formas de carro, terrones de tierra, mamones, tamo, producto de la cosecha del trigo, vehículos imaginarios hechos a base de tarros y barrajones viejos. No tenía electricidad, esta llegó a su hogar después de los 10 años. Fue algo nuevo para él, pues su vida empezó a tener más brillo. En su hogar nunca había descanso. Llegaba de la escuela, la cual quedaba a más de 1 hora del camino. Tenía que hacer tareas con sus pocos conocimientos y la poca ayuda que había en su casa. Luego, a labrar el campo o a verificar los animales. La TV fue muy mínima, pues conoció la luz, pero la TV se demoró un poco más. Día tras día, su crecimiento se iba forjando. Sus hermanos mayores se fueron del hogar, pues la oportunidad en una región del campo o del pueblo eran mínimos. Su educación fue muy válida. Salió adelante con su primaria, sin perder un solo año. En su último año de primaria, conoció a una bella niña, la cual, tan joven, no sabía qué era el amor, mucho menos un noviazgo. A pesar de todo, cuando estaba cerca de esta niña, su corazón le latía más fuerte. Fueron momentos únicos donde su cuerpo y sus sentimientos iniciaron a tomar un giro más grande. Continuó con su noviazgo, algo muy sencillo y simple. No tenía ni la mínima idea de cómo comportarse referente a estos casos. Sus detalles eran pequeños, pero únicos, pues la economía en el hogar y en la familia no eran fuertes. A pesar de que la economía no era suficiente, sus vidas eran muy felices y simples. Ese noviazgo llegó hasta séptimo bachiller. Allí, mil cosas surgieron, mil cosas pasaron. Ese día fue su primer golpe en su pecho. Fue la primera vez que sentía su corazón roto y arrugado. Pues fue ahí cuando entendió lo que era el amor. Ahí entendió que cuando algo duele es porque ese algo era muy importante para su vida. Los años fueron pasando y su adolescencia llegó. Algo muy extraño para él. Sus primeros cambios fueron duros. Se asustó mucho, pero día tras día aprendió más. Llegó el momento donde la vida le dio su primer susto, donde estuvo entre la espada y la pared, donde comprendió que el fin puede llegar en cualquier momento. A sus 14 años de vida, cuando estaba tomando más brillo, estuvo entre los brazos de su madre y su hermano, diciendo adiós, pues sentía que su vida se iba, cosa que se estaba pasando. Ver cómo su madre desesperada corría a buscar ayuda, a lugares donde no se los daban. Ver cómo lo acogía entre sus brazos, como si fuera lo único que le quedara. Eso le demostró lo valioso que es su madre para él. Miles de remedios, miles de oraciones se hacían cada minuto, pero nada funcionaba. En plena oscuridad, en compañía de su madre, salen corriendo al hospital más cercano, el cual quedaba a más de 1 hora de camino. El desespero que sentía era muy grande, y solo un adiós se escuchaba entre sus labios. Comprendió que ese lugar solo sirve para seguir muriendo. Esas 4 paredes que se hacían llamar hospital solo pudieron decir que el joven tenía una gastritis crónica, pero ni medicamentos ni ayuda ofrecían para acabar con su agonía y el desespero de su madre. Al ver esto, ella decidió ir a casa nuevamente con el fruto de su vientre. A los pocos días, un doctor muy especial lo atendió. Sí, él tenía gastritis, pero a su vez lo estaba invadiendo un ataque de nervios, el cual, si se hubiera dejado avanzar, le hubiera provocado un dolor más fuerte en su vida. Al pasar el tiempo, su educación fue mejorando, pues su aprendizaje fue creciendo y su madre se sentía cada vez más orgullosa. Sus logros cada vez eran más grandes, asimismo, más chicas llegaban a su vida, más conocimiento sobre el amor. Pero así como llegaban, se iban. Poca importancia le daban a un hombre que expresaba todo ante ellas. Hubo una chica muy especial. Fue con ella la primera vez que sus labios rozaban con otros, donde el amor dejó de ser palabras y se convirtió en realidad, donde un beso valía más que mil palabras. Esto fue algo nuevo para él, pues nunca había besado así, y no sabía cómo hacerlo ni cómo manejarlo, pero a pesar de eso lo logró. Pero después de un tiempo, después de tomarse las manos en el recreo, de mandarse en carticas durante la clase, después de quedarse de últimas en la salida, solo por ir abrazados. Después de eso, la vida le enseñó que no todo lo bueno dura para siempre. Después de saber que ya no pudo seguir con ella, su corazón se dividió en dos, en el dolor y en la tristeza. Ese día salió de clase lo más pronto posible, con lágrimas sobre sus mejillas y sus párpados. Con su corazón entre las manos, desahogó su dolor por el camino, pues aprovechó que es largo y tiempo le llevaban llegar. Gritos y lágrimas fueron su recompensa. Los árboles y las montañas fueron los únicos evidentes de su dolor. En ese tiempo, el único tipo de alcohol que tocó su cuerpo era una bebida fermentada llamada guarapo. Obviamente, esto no le ayudó, pues debías tomar mucho para olvidar. El tiempo pasó, dejó todo atrás, cosas nuevas estaban llegando a su vida. Terminó su bachillerato. Su madre, muy orgullosa de él, ha sido un buen hijo y un orgullo para la familia. Ese día fue muy importante para él, pues al recibir su cartón entendió que había madurado en muchos aspectos, pues entendió que ya no era un niño, que su vida de colegio quedaba atrás. Una lágrima escurría de sus ojos al ver que su último hijo se estaba graduando, al ver que su último retoño se estaba yendo de su lado, cuando recordó todo lo que tuvo que pasar para poderlo ver ahí, pues el orgullo de su madre era muy grande. Poco festejo hubo. El regalo más grande que pudo recibir fue un abrazo de su madre y una linda frase que dice: sé que vas a ser grande y este es tu primer paso. Te amo, hijo. No hay nada más grande que las palabras de esa mujer. La alegría iba a durar poco. Él ya había tomado una decisión. El campo no le estaba dando las oportunidades que quería. Además, muchos cambios estaban surgiendo, solo que a nadie se les había contado. A los 8 días de su graduación, dio su primer paso. Decidió viajar a la capital, pues un ser muy querido le estaba ofreciendo una ayuda. Sin pensarlo, aceptó, pero lo que nunca pensó fue el dolor que dejaba y el vacío que quedaba. Ese día, el 9 de diciembre del 2012, salió de su hogar con su maleta, donde llevaba 3 prendas de vestir, pues no tenía más que llevar. Avanzó un poco, miró hacia atrás y con una mirada relevante dijo: adiós, lugar que acogió mi niñez, mis tristezas, mis alegrías y mis cambios de pensar. Al llegar al lugar donde se toma el bus para la capital, un fuerte abrazo le dio a su madre, le dio las gracias y le dijo: nunca te olvides de mí, siempre te voy a hacer sentir orgullosa. Su primer paso fue en el momento en que se subió a ese vehículo, eso que lo iba a llevar a una nueva vida y a un nuevo destino. El último adiós con la mujer de sus ojos fue a través de un vídeo, a través de un mundo transparente. Ver a su madre ahí, de pie, firme, con solo un brillo en sus ojos, los cuales expresaban su dolor, pero su rostro era diferente, mostraba un tipo de felicidad, donde él se sentía bien. Alzó su mano, y a través de ese muro que los dividía, con un movimiento leve, de izquierda a derecha, dijo adiós a esa mujer que luchó día y noche por él. Adiós a esa mujer que le dio sus primeras enseñanzas. No era un adiós para siempre, solo fue un hasta pronto, solo que era la primera vez que él le daba un adiós a su mamá. Ese vehículo se fue alejando y parte de su vida se quedaba. La otra se iba con él para unirse con una nueva y formar algo más grande. Llegar a la capital no fue nada nuevo, había viajado antes. Lo único diferente es que esta vez ya era de por vida. Adiós a esos bellos paisajes de tu pueblo, lejos del ser de sus ojos, su madre. A pesar de todo, ella era su fuerza para luchar por una nueva vida. A los 2 días siguientes, inició su vida laboral. No tenía la edad suficiente, pues aún seguía siendo menor de edad, pero ya estaba aprendiendo a tomar responsabilidad. Sus hermanos le ofrecieron ayuda y las puertas de su hogar fueron abiertas. Él las aprovechó al máximo. Después del tiempo, en este bosque de concreto, muchas cosas estaban pasando. Pidió ayuda a sus hermanos para poder estudiar. Se la negaron, pues la excusa es que la situación estaba difícil. Lo entendió y siguió adelante. El trabajo fue algo duro, pero día tras día aprendía más. También entendió que no podía luchar lo suficiente por las chicas, pues ya varias que había conocido le hicieron el feo. En esos tiempos, él no lo entendía. ¿Por qué del rechazo? ¿Sería su belleza? ¿Sería su situación económica? ¿Su forma de vestir? ¿O su forma de expresar? Al ver su alrededor, tantas cosas que ya no eran iguales, tantas cosas que lo estaban afectando, decidió abrir más su mentalidad y su vida. Estaba a punto de tomar una decisión muy grande que lo podía afectar. La homosexualidad no es una enfermedad, es solo un estilo libre de vida. En esos tiempos no tenía el menor conocimiento sobre eso. Con mucho temor, el gusto nacía por personas del mismo sexo. Iba creciendo sin que nadie se enterara, pues quería llevar su vida muy oculta, sin que nadie lo estuviera señalando. Con temor, él pensaba que si las chicas poco cuidado le prestaban, pues cómo sería personas del mismo sexo, sabiendo que son más exigentes. Va pasando el tiempo y en menos de un año en la capital, nota que su gusto crece, que está pasando por un buen momento, pues no había sufrido rechazo alguno. Después de un tiempo, investigaciones y relatos, tenía mucho temor, pues las familias como las de él no iban a tener un buen aspecto referente a ese tipo de vida. Sus relaciones eran ocultas, su vida era muy minuciosa, muy al fondo sabía que ese día llegaría. No se iba a esconder para siempre, lo importante es su felicidad, lo único que lo detenía era la mujer de sus ojos. Su madre había luchado mucho como para tener una gran decepción. No quería demostrar que era un fracaso, una deshonra, una humillación para la familia. De repente, todo se juntó. Su vida se encontraba dividida en muchos pedazos. Trabajo, familia, mamá, sentimientos, entre otros. Un día se cansó de lo maltratado en el trabajo. Se enfrentó a su jefe y claramente sin trabajo quedó. Sabía que sus hermanos no le iban a ayudar. Sabía que su madre estaba muy lejos. Contaba con un apoyo aparte, pues la persona con la que estaba saliendo le ofreció ayuda. Tomó la decisión de ir con él, pero después de esa decisión se desató un mundo de problemas y de dolores. Se desató lo que nunca pensó que llegaría tan pronto. La única pregunta que le hacía su familia era ¿por qué se fue? Sabiendo que estaba sin trabajo. Después surgieron y surgieron más preguntas. ¿Dónde estás? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién vive? Era tanto el agobio que él sentía que decidió contar su verdad, su gran secreto. Se desató un río de cuestionamiento. Lo humillaron, lo maldijeron y con palabras fuertes como usted no hace parte de esta familia. Usted es una vergüenza. Nunca vuelva por aquí. Usted ni lo conozco. Fueron frases que dieron duro en el corazón y en la vida. Todas esas malas expresiones lo llevaron a un mundo de soledad, donde no tiene a quien acudir porque nada ni nadie lo quiere ver, donde sus ojos ya no le aguantan una sola lágrima. Hundido en un rincón, escondido y solo, para no demostrar su dolor, a su alrededor solo cuatro paredes lo escuchaban. El apoyo que tenía era grande, pues su pareja estaba ahí con él, pero a su vida y a su corazón algo le hacía falta, pues sus hermanos lo habían abandonado. Su madre se sentía destrozada, pues la noticia no se la pudo dar él, se enteró por otra boca, y eso aún más duro es. Cuando la llamó, solo dijo, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Los dos llorando a través de un celular, él demostrando su fuerza después de lo que sucedió, y ella demostrando comprensión. Duele mucho escuchar a una madre llorando y suplicando dejar la vida que él lleva, pues nadie lo iba a aceptar y nadie lo iba a querer así. Poco a poco, su vida se iba comprimiendo en un solo dolor, dolor que se convirtió en el apoyo para luchar, demostrar que se puede seguir adelante siendo quien eres. Su madre lo iba comprendiendo cada vez más, su apoyo fue confortante. Fue útil, desde el día que le dijo, eres mi hijo, te voy a querer, sea como sea, porque eres parte de mi vida. Desde ahí, entendió que grandes cosas pueden venir. A pesar de su discriminación que sufrió, frente a una sociedad y frente a su familia, ha tenido la fuerza para luchar por su vida, por su sueño y por lo que quiere. Sabe que más golpes duros vendrán, pero no se va a dejar vencer y luchará ante cualquier obstáculo que se le presente. Muchos han tenido vidas crueles, otros momentos difíciles, otros la vida un poco más dura, pero vale la pena luchar por cada segundo y cada minuto que pasa. Esto será un motivo de enseñanza y un motivo por el cual luchar. Disfruta de la vida. Lo único importante son las cosas que te hagan feliz. Si quieres seguir escuchando más, no dejes de visitar este canal la próxima semana y a esta misma hora.